Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 682, grabado el lunes 29 de agosto del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Puto de Cervemedos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Behavior, que está meneando el cuchumbo, como decimos por acá, de una manera muy exquisita. Exquisita. Yes. La masita de Behavior está muy contenta porque tenemos un montón de productores ejecutivos que hace posible que ella menee el cuchumbo de esa forma. Es más bien, ella puede traer un cuchumbo bien bonito para menearlo. Sí, sí. Gracias a las donaciones. Así encerado y todo. Sí. Y es un equipo de productores inclusivo, sí. Variado. Sí. Multiracial. Multiracial. Sí. Multiracial. No, definitivamente. Lo voy a mencionar justo después de que la masita de Behavior nos diga a dónde es que va a acariciar a los productores ejecutivos esta noche. ¿A dónde? Ah. Ahí están las que no tienen, porque hay una chica ahí. Sí. No, las niñas también tienen piripipi, pero es un ini. Sí, cabales. Hay que burgar más. Sí. Señoras y señores, los productores ejecutivos de esta noche son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Quisel Silva, Luis Ignacio Ballesteros, El Chovengo Store, El Compadre Kiko, Anderson Ávila, Quetzal Revolver y Fernando Bilbao. Sí, hay un par de nuevos ahí. ¿Eh? Anderson sí me hace así como que están estrenando. No estrenando, pero ya tienen nada más un par de episodios. Ay. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Le invitamos a usted, estimado Oye Escucha, que también nos vea ahora en YouTube, que visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones y se apunte de una vez para los 10 episodios con su donación de $2. Eso hace posible que la masita de Behavior cada vez pueda tener un cuchumbo más bonito. Sí. Que se lo rasure bien. Sí. Claro. Que se lo repelle. Y le quite las abolladuras. Bienvenidos a los del chat también. De Cepulano, Milton Camacho, Luis Ballestero, Francisco Austria, Sosoca, Isaac Rubí y Alan Marcel. Alan Marcel y de Cepulano, mira qué bien que recuperó su título de ser, sí, el primer póster. Entró y hijo de puta. ¡Ja, hijo! ¡Hanoi! Nadie me gana el... ¡Hanoi, hijo de Hanoi! Nadie me gana el primer, sí, puesto. Dale refresh al canal de YouTube. Señoras y señores, vamos a empezar nosotros este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. Es el momento del para papá. Box Office. Adelante, Tico Man. El Box Office. Fíjate que está así como que medio aburridón en cosas geekas. Ah, pero nosotros los hemos entretenido, no te preocupes. El número 5 es la milla 22. No, la milla 23. Ah, la milla es calibre 45. La ex está bien chiva. Ah, ¿no? Es el maestro. Ah, la mía, sí. Mark, sí, sí. Wahlberg. La mía es vergona, sí. Vergona. Vergona, la mía 22. La número 4, que sigue número 4 de la semana pasada. Misión Imposible, está todavía como Tom Cruise panza arriba. Bien. Como Tom Cruise prendido de un risco, así, ¡ah! O de un avión. Ahí está. Número 3, uno de los debuts de la semana. ¿Cuánto tiene en el mundo mundial? La 4. Deja ver. Esa en Estados Unidos lleva 193 de 178 que costó. En el mundo hizo otros 344 adicionales para 540 millones. Bien, bien. Todo el mundo. Bueno, la número 3 es el debut de la semana. El único que está arriba de del top 5. En el top 5, perdón. Uh-huh. Medio geeka. Nah. No he leído tan bien. Es The Happy Time Murders. Asesinatos, sí, de... ¿Cómo le han puesto en español? Un nombre todo raro. No sé, pero... De Titerlandia. No, espero que no. Esta es... hecha por el hijo de Jim Henson. Son muñequitos, son títeres. Son títeres, pero este es como Who Framed Roger Rabbit, donde está la policía humana con el compañero títere y... Pero es la gorda. Es la Jenny McCarthy. Tu amiga. O amiga. No, y que se ve así bien, bien, bien chavacana. Amiga. Sí, es R. La cosa es que esa hizo 9 millones de 40 que costó. Y creo que en el mundo mundial no ha debutado en ningún otro lado, así que lleva solo 11 millones. Ya estoy con ganas de verla, fíjate. Mira, por no plebe mucho. También, pero ya leí el review y dicen que la historia es mala. Ah. Lleva mal ritmo. Es como un montón de... No chistes. Son buenos chistes. Sí hay buenos chistes, pero son inconexos. O sea, de repente, te reís bastante y después te tenés que esperar un montón a que pase algo interesante. Quizás va a ser mejor de verla después. Creo que sí, fíjate. Cuando aparte salga ya en Netflix. Esa sería... Película para ver con tus amigos. No recomiendo, creo, llevar a la esposa o novia. No. Solo viendo el trailer de que hay un títere que es... que llega al clímax y... como media hora así... soltando pero el silly string ese, así como el spray. Número 2. Ahí sigue todavía The Meg. The Meg. Está todas las... chicas que fueron confundidas creyendo que era una de Meg Ryan o algo así. Sí. No, es de un tiburón. Y después de la cirugía plástica, ¿cómo cambió la Meg Ryan? La boquita está bien un poquito mejoradita, vea. Pero qué bien, nada, mírala. Ahí va. Esa le ha ido súper bien. Y siempre la que es así, la envidiosa, yo la veo igual. No está tan bonita. Es el wetsuit que la ayuda. Esa hizo 12 millones el fin de semana pasado, lleva 105. Deja ver, internacionalmente le dio súper bien, ha hecho 300 millones. En el mundo mundial lleva 414 en total. Mira, si Sharknado la siguen haciendo. Ah, vos decís que va a haber Meg 2. Entonces, Meg 3. Va a salir el hijo de Meg. Bueno, pero vos ya la viste. No la viste. No la he visto. Pero la vas a ver algún día. Sí, la quiero ver, sí. Ah, sí, que ya la estuvimos discutiendo ahí con el Brito Man, que es. Tremenda esa movie. Bueno, la número uno, los asiáticos locos ricos. Que como dijimos la semana pasada, puede ser título de porno, puede ser título de comedia romántica como los estos. Crazy Rich Asians. O asiáticas. Ricas y locas. Number six. O sea, no necesariamente son asiáticas. Pueden ser asiáticos. Sí, es que el lenguaje inclusivo. Sí. Está jodido esto. Bueno, hoy es fluido. Es fluido, sí, eso del género. Puto. como el océano donde vive The Meg. Sí. Vaya, se hizo 24 millones. Le ha ido muy bien. Costó solo 30. Yep. O sea que no son tan ricos esos asiáticos. Y en el mundo mundial llevan 90. Ay, es que por eso son ricos, porque no gastan tanto. Porque no gastan mucho en sus películas. Ah, no solo necesitas. No es suficiente. Nah. Ya no sé qué iba a decir. Murió el chiste. Se murió. Sé cuándo matarlo, fíjate. Se quedó en la etapa de planeación el chiste. Sí, sí, sí. Storyboard. Se le cayeron las tarjetas. Es que eran montones. Aquí traigo el chiste. Era complicado. Primero el ponche. Pero por lo menos eso es mejor que. Vaya, para, y el chiste. Sí. No. Cri. Bueno, yo me acuerdo cuando en una ocasión bien joven nos fuimos de viaje con Vero y con otras parejas de recién, no estaban casados todavía, éramos novios y otras parejas. Entonces el chero con el que andábamos le gustaba contar chistes, pero todos los tenía en su iPack, o cómo se llamaba, pack. Ah, de la Compaq. La Compaq sacó una. iPack era, ¿verdad? Sí. Entonces sacaba su iPad y ahí tenían los chistes apuntados y se ponía a leer chistes y nosotros, no, así no es. Así no se cuentan los chistes. Así no se cuentan los chistes. Se practican frente al espejo. Sí. ¿Cómo, pero cómo se llamaban esos? Es que no eran Black Palm, eran PES. Compaq era PDAs. No, eran PDAs. Ah, no, sí, esa no. Era Pocket PCs. Pocket PCs. Era la iPad. Era una iPad. Es que, sí, o sea, en general PDAs, pero estaban las es que estaban Palm y las Pocket PCs. Las Pocket PCs, cabrón. Esa era la guerra. Era la diferencia de los dos sistemas operativos de entonces. Y que al final terminaron ganando las Pocket PCs. ¿Por qué la Palm dijo? Ganaron, pero por un intervalo así delgadito hasta que llegó Apple y dijo, ah, aquí están. Sí. Aquí están las iPhone. El iPhone. No, es que realmente nunca. Pocket PC nunca ganó. Nunca despegó. O sea, no, lo que pasa es que. Eso que gana. Lo que pasa es que se salió del mercado la Sony, que tenía Esa era Palm. Que era Palm. Esa era Palm. Le dejó el camino abierto a la Palm y la Palm hizo nada. Es que la Palm tenía la Trio. Ese era su fabuloso... Ese fue para mí el mejor smartphone de esa era. Su apogeo. No, pero había otro. Sacaron otro. El Trio. No había otro. Sí, es que es el que ya era teléfono. Sí, ese que era... Fue después de iPhone que le fue mal. Ajá. No, pero antes del iPhone sacaron otro. Handspring no. Handspring tenía... Era la marca que era el mismo sistema operativo que Palm. Ah, ya se me olvidó. Mi esposa tenía uno. Yo le compré. Me acuerdo que... Pero me puse a jugar una vez con una Pocket PC y el sistema operativo era bien hostiga porque... Es que era Windows móvil. Yo me acuerdo cuando ya anunciaron el primer iPhone, yo agarraba mi Pocket PC y yo quiero hacerle así. Pero no era... ¿Cómo se llama? BlackBerry. Verónica tuvo BlackBerry y estaba enamoradísima del BlackBerry hasta que salió... Hasta que salieron los a mucha gente le dolió moverse de BlackBerry a iPhone. Un poco antes del año 2000, estaba el BlackBerry era el business. Es que era para chatear, era lo que ahora todos pasan haciendo en WhatsApp y toda la cosa, lo hacías en el BlackBerry. Y era dedicado a eso y era súper buena la interfaz y toda la cosa. Habían grupos y había no sé qué, o sea, era palomísima, supuestamente. Y eso era al mismo tiempo que las Palm y todo eso. Sí. Y me acuerdo que cuando conseguimos las Palm 5, ¿te acuerdas? Ajá. Pero igual, o sea, teníamos un servidor de BlackBerry de la empresa y que... De veras que BlackBerry la canteó. Sí, dejó. O sea, Tungsten. Bienvenidos al episodio de... Esas fueron las últimas. Pero esas eran Palm. Pero eran los modelos, el último modelo antes del Palm Trio, que ese era el que tenía teléfono. Sí. Sí. Y lo buscó en una handspring. Lo tuve que googlear, se me había olvidado el nombre. O sea, el teléfono te hizo, ja, ja, ¿está viste nada? ¿What? Me acuerdo de ese ancestro. Bueno, pues, ¿seguimos? Sí. Ese fue un... Yo voy a sacar ahorita. Una mega inteligente. Whip it out. Así, ¡guapa! Mi Palm. Ahí está el... Palm Pilot. Imagínate. La original. Yo tuve la 3 y carga la batería. Eso es como abrir el sarcófago de Tutankamón. Es de doble A. Batería doble A. Enseñale el trasero. Para media hora de uso ininterrumpido. Porn electrónico. No, pues, esta duraba un montón. Esta sí creo que estaba en el mes entero. Es que no te... No hacían nada. En realidad no tenía. Para darle shocks al hámster que tenía. Alex Hapster. Esa era la... Bueno, ya terminamos con los geekos. Sí, sí. Y regresamos a cómic, geekos. Okay. Porque, señores... Bienvenidos a la Tintac Talk. Vamos a pasar a lo que ustedes han estado esperando. Hacemos ahorita el 10 en 10, ¿verdad? Y después nos vamos con la noticia. Señoras y señores, vamos con un 10 en 10 que Tico Manga ha preparado de manera muy gentil. No, gentil no, sí. Lo hice así todo. ¡Ay, hijo de puta! De manera grosera. Y grotesca. Sí, cabrón. Ahí están las imágenes. Gruñía mientras lo escribía. En orden de números primos. Ahí está. No me hables de primos, que vayan cargando un montón de primos de mis hijos. Vergo, sobrinos y primos. Bueno, este es un 10 en 10 de equipos. En honor al episodio, de equipos de héroes juveniles. Yes. Así que el primero es Teen Titans. Los originales Teen Titans. Este es de los 60s. Ya hicimos carnita de esto. Fíjate, creo que no. Creo que sí. Me encanta como la memoria colectiva de este equipo es. Yo creo que sí. Lo guardamos en una palma. El listado ahí está, de seguro. Sí, ahí está. Cosa interesante, la Wonder Girl la metieron ahí casi que por error, porque habían historias con Wonder Girl, pero todas esas eran... historias de Wonder Woman, recordándose, yo cuando era biche, que no se queda. Pero después la metieron este título como que era un otro personaje. Por eso se hizo un desvergue de continuidad que... De ahí inventaron a la Donna Troy. Ahí fue que se llama Donna Troy y es hermana adoptada de la no sé qué. Bueno, pero así... ¿No era amazona? No, Mamazona. Creo que llegó de fuera, algo así. Tiene un origen todo raro. Okay. Vamos a hacer un conoce a Donna Troy algún día. Eso necesitamos dos episodios. Como 5 horas, cabal. Ah, y solo tenemos un minuto. Así que la cagaron, señor. De ahí estuvo Teen Titans. ¿El anterior era? Teen Titans. Sí. Este es Teen Titans, pero del 76, porque la serie llegó... Tuvo una publicación así medio... ¿verdad? A ese paso va, los días van a ser Teen Titans. Go, Teen Titans. Pues Cosco. No voy a negar ni admitir nada. Sino que todo lo contrario. No, pero mira quiénes son. Ve, ahí está. En esta época también se introdujo el equipo de Titans West, que incluía héroes tan conocidos como Beast Boy. Como Adam West. Entró. Adam West. Él entró como West, porque él antes era Doom Patrol. Ajá, era Doom Patrol. Está Golden Eagle, está Hawk and Dove, está Batgirl, que era la Beth Kane. El de guantes morados es el Beast Boy. Beast Boy en su traje original. Y los Titans en este momento tenían a Bumblebee. Y mira el pie. Sí, ahí se va a tropezar. Es que se tropezó una piedra antes. Estaba así. ¡Ay, what the fuck! Número 3. New Teen Titans. Ahí está. Okay. Estos son los que recordamos y conocemos. Sí, la estos mayoría son los que nosotros dibujaba George Pérez. Los que dibujaba George Pérez, escrito por Mark Wolfman. Jorge Pérez. Jorge Pérez. Este es el equipo a donde debería de estar toda la vida y no salirse de ahí, Cyborg. Sí, correcto. O sea, antes de estar nació la Liga de la Justicia. Ahí nació. No sé si ahí nació el personaje, pero ahí... Ahí se dio a conocer. Uh-huh. El equipo este lo trajo... Lo unió Raven porque ella quería pelear contra Trigón. Entonces le dio garabato ahí a todos los chamacos estos. Lograron derrotarlo. Pero desde el principio el líder era Robin. Era Robin, cabal. Pero una vez logró su misión de juntarlos y que le ayudaran contra Trigón, dijeron, hey, qué chivo, peleamos juntos, bien, dámosle. Y se quedaron. Ese era el equipo chido. Este es el equipo clásico, digamos. Uh-huh. Aquí Kid Flash, que le decían Flashito en los de Twitter, el novaro. Cyborg era Cyborg. El Changeling, ¿cómo le decían? Camaleón, algo así le decían. All right. Número 4, Teen Titans. ¡No! Este, el equipo de Teen Titans que salió después de Zero Hour, que durante esa serie, como pasó un verbo de mierda así del tiempo y que unos héroes lo hicieron más viejos, otros más jóvenes. Espérate, ¿quiénes son? Noventero esto. Sí. Y hay único conocido Atom, que ni se ve es Atom, que okay. Está subido en el hombro de la bicha esa de electricidad. ¿Es que cierto? Está ahí. No lo había visto. Uh-huh. Que lo habían hecho joven. Okay. Después de Zero Hour lo rejuvenecieron, entonces él era el líder del equipo, el único conocido. Los demás eran... ¿Dónde están? Tambores. Eran Prism, que es la de eléctrica. Prism era la eléctrica. ¿De prisión o de...? El negro Jericho. De Prisma. El negro Jericho. El negro es Joto. ¡Ahí es Joto! Ese ya salió en un día anterior de nombres mal puestos. Ah, okay. Mala traducción de nombre. La bicha de piel blanca, Argent. El chamaco de camisa... Se llama Risk. Esa casa de tía bien adecuada para pelear. Sí, estar en riesgo de que le pase algo. Que salte una chicha. Y el otro con camisa así de cumbiero. Como que, pero no es Linterna Verde. No es Linterna. La chica es más así, tipo Linterna Verde. Pero ya pasó un minuto. Número 5. Titans. Se quitaron el team. Okay. Esto fue después del crossover de JLA con Teen Titans, donde después de eso volvieron a formar los Titanes. Realmente en esta época ya no los Titanes tenían rato de no estarse publicando, uh-huh, sino que era Young Justice, uh-huh, el que era el equipo título, el equipo B joven, ajá, uh-huh, sí, el equipo de bichitos, de bichitos virgos, los contrapartes jóvenes de los héroes, digamos. Entonces después de ese crossover dijeron, no, echemos aquí a los Titanes, ¿verdad? Entonces cabale, llegó un buen equipo realmente. Y siguen teniendo la torre esa en forma de Teo, que sí, ningún malo se va a imaginar que esa es. Pero, si mal no recuerdo, para esta época le habían destruido la torre original. Entonces, mira, y lo dibujaba Buckingham, el mismo de Fábulas. Sí, era buen arte. La cosa es que en este, me acuerdo que el cuartel realmente estaba abajo. Y la T esa era un como holograma, algo así. Era una antena. Era publicidad. Antena, sí. Ya no dije quiénes eran los miembros que les habían metido. Ahí está la Donna Troy más. La Trona Troy. Ahí está con el traje chivo. A mí me gustaba más el rojo, pero... No, a mí me gustaba más esto. Cállate. Deja ver dónde está el número 6. Los Teen Titans del 2003. ¡No! Este fue escrito por Geoff Johns, así que era una mierda la serie. Me encanta. Sí, la review bien rápido. Parcialidad. Porque, mira, ese cyborg no se ve tan teen. Ah, ya está algo. Sí, ya estaba estirando el significado de teen. Y la Wonder Girl es la Casey. La Casey. Ajá, que la, sí. Es que esto fue después de un crossover, ¿sí? Una miniserie crossover que se llamaba El Día de Graduación. Uh-huh. Que era Young Justice con Titans. Ya. Entonces ahí desarmaron el equipo Young Justice. Por eso me cae mal Geoff Johns, porque puta. Ahí estaba la Casey. Ese título me gustaba. Y juntaron así como Titanes y Young Justice, hicieron una sola ensalada ahí. Y la onda es que cuando llevaron a Young Justice, que lo estaba escribiendo Peter David, que era chistosa, era así toda bien, bien amena, bien. Se la trajo Geoff Johns y los hizo Darks a todos. Darks. Ah, entonces. Y ese Flash es Impulse. Es Impulse. Bart Allen lo hicieron Kid Flash. Bueno, ahí sufrieron un verbo de cambios por toda esa época. Y llegaron a los Titanes. Número 7. Ahí están los Titanes. Que este fue otro equipo. No me acuerdo quién lo escribió, pero... Churchill y Winnick. Ahí está. Ah, sí, Judd Winnick fue. Sí, ya me acordé. Sí. Ahí dicen de Winnick. ¿Y es el equipo original? Básicamente, pero solo lo actualizaron a las edades que tenían en esa época. Ese es... El Flash es... Ese es Wally West. Es Wally, pues sí. Dick Grayson como pero Nightwing. Pero mira, esa caja torácica que tiene Flash, algo deforme en esta portada. No, y corriendo, y casi va corriendo como Mazinger. ¿Cómo se llama este músculo que está aquí? Que aquí lo tiene como que hasta leía. Como hasta que el si codo. Corriera con los brazos. ¿El trapecio? El trapecio no es este. Parece que se le quiere salir la ala de murciélago. La aleta. De murciélago. Sí, que aquí se le va a estirar y va a volar de repente. Como el Spider-Man cuando le dibujan la telaraña en el sobaco. Sí, pero ese es músculo en vez de telaraña. Vean el video de YouTube, señores, que solo están oyendo el audio. Porque están viendo el audio, porque están con sustancias algo raras. Déjame ver, el número 8 es Teen Titans, pero este es post New 52. Bueno. ¿Verdad? ¿Qué es ese? Se ve un par de maras raras. Namor, ¿quién? ¿Cuál es? El Namor vestido de luto. Ah, no, ese es Superboy, pero es Superboy y ves que tiene tatuado la S de Superman, pero en forma de código de barra. O sea, porque son los 2000. Sí, sí. Pero este es New 52. Este es cool. Ah, este es más cool. Es rad. Pero fíjate que esta tuvo problemas porque sacaron la serie y Scott Lobdell, el escritor, estaba bajo la impresión de que esta era continuación de los Titanes anteriores. O sea, estaba bajo la impresión, ok. Pero después salió Dan Didio en las noticias diciendo, no, es que estos nuevos Titanes, o sea, el universo se ha reseteado y este es el primer equipo de Titanes ever, ¿verdad? Entonces mandó a la mierda toda la continuidad anterior de que Robin había sido Titán y que no sé qué y todos los... Entonces, como que no le habían dicho bien a cómo era la cosa Scott y hacía referencia a otra... Mira... Relaciones anteriores. Destesté que Brett Booth lo destetaste. Y que el Robin este es Tim. Tim Drake. Ajá. Tim Drake. Pero es Red Robin. Entonces ya lo hicieron Red Robin, le pusieron y volaba. O sea, pasearon el PCN. ¿Sí? La capita tiene plumas, ¿no? De adorno. Es queso de capita. Deja ver. Va, número 9. Los Titanes. En el Rebirth, esto ya es para Rebirth, que fue el segundo reseteo como en 3 años que tuvo la DC, sacó 2 títulos, uno que son los Titanes, que realmente esto no ni pena ni gloria. Yo los que me puedo son los Teen Titans, porque eran 2 títulos separados, los Teen Titans, donde el líder era Damian Wayne. Que tenía Starfire, el Beast Boy. Y ya pusieron a Wally West, afroamericano. Ah, Wally West, el de la New 52, que era afroamericano, sobrino de... Starfire era teen. Sí. Sí. Ya como... Sí, pero ya está llegando a los 20s. Raven, así más chiquitilla, y ya le pusieron de vuelta el traje chivo, así con la capuchita, ¿no? El de plumas, así todo feo que tenía. Ese de plumas, no me acordaba, gracias por arreglarme otra vez. Beast Boy también lo han hecho más cerca a la caricatura, ¿no? Porque le han hecho más rasgos, así colmillitos y orejas puntiagudas, cosas así. Los otros a saber qué puta hicieron. Del Ra's al Sí. Ah, sí, también. Es el Titan. Abuelo de Danny. Titan, no, sí. Yo sé que es. Sí, no, el malo de la portada. Fue a ver al nieto. Al nietecillo. Y el número 10, los Teen Titans, pero del relanzamiento que todavía no ha salido, pero que ya lo anunciaron. Que se llama New Justice. Así creo que sí le han hecho el branding. Están los titanes siempre, que son esos que ven allá a la derecha, que es Nightwing de líder. Beast Boy ya pasó a los derecha. Titanes. Sí, que si la ven así del otro lado. En la otra derecha. En la otra derecha. Imaginen que están viéndolo en un espejo. Sí. Esa derecha. Miss Martian, está la Raven, ya pasó al equipo Titans. Y la Donna Troy, que es la que está ahí abajo. Que la han hecho como quema guerrera. Uh-huh. Y el otro equipo se quedó solo. ¿Y ese Damian que está tirando Wayne. El rayo que a vos te encanta cuando es un rayo azul hacia arriba? No. No sé. Rayo el que está azul rescatando. Para arriba, ok. Y que es morado y pues sale para abajo. Está cayendo. Sí. Está cayendo y es blanco. Es que cayó de rodillas y ¡pum! Caí un Lego. Me paré en un Lego. Super Hero Landing. El otro equipo tiene a la hija del lobo. Al Wally West afroamericano. A este que se llama Roundhouse, que es de piel azul que está ahí. Una que se llama The Jean. Y una nueva Speedy. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores. Mira, ahí no. ¿Ha habido más de algún equipo de Teen Titans? Sí. Creo que. No me quedó claro. Unos 10. No me quedó claro. No, realmente hay una fase ahí donde. O sea, se mantuvo la continuidad de la publicación, pero el equipo anduvo cambiando. Cada. Tres cómics era un héroe nuevo que se moría. Mira, y lo peor es que no es como que. Puta, tenemos que cambiar este personaje porque el actor. O sea, no, puta, dibujito. En esa época no había nada de eso. Pero yo me acuerdo que el equipo de Teen Titans, el clásico, cuando lo dibujaba Jorge Pérez. Duró bastante. Sí, bastante. Fue la época de Terra, ¿verdad? Sí, por ahí. Por ahí fue donde yo lo dejé de porque a mí me los prestaba el sensei. Y allá al final, cuando Terra los traiciona, ya no los consiguió. Ya no los tenía. Se enojó el sensei. Y ahí se puso comprar. Bueno, porque ahí fue el Judas Contract, que una historia que la amaraba. Oh my God. Y ahí fue que se hizo Nightwing. Y ese, ya, hoy de repente me acordé. Sí, tuvimos carnita del Judas Contract. Me acuerdo que nos dedicamos a esa historia. Ya, ok. Porque me hicieron leerla y supuestamente la gran sorpresa, spoilers, la Terra es mala. Entonces, pero es de conocimiento ya, sí, ya tan popular público. Y Vox Populi que leyendo, esta es mala. O sea, la primera vez que sale, esta es mala. Es como ver Sixth Sense ahorita. Vea las muertas. All right. Señoras y señores, nosotros continuamos con este episodio muy especial para todos vosotros, con lo que han estado esperando. Así es el momento de las noticias geekas. Hay una plethora. Una plethora. Señoras y señores, adelante. No, la plethora es la que. La plethora es la maceta de Behavior, la amiga de la maceta que está ahí. Adelante, Ticomán. Bueno, una noticia que traía es que Brendan Fraser, que para mí se había caído de la faz de la Tierra, vuelve al estrellato. Bueno, ya había vuelto, pero no simplemente en series que yo no sabía. Sí. Pero ya vuelve al ámbito geek con un papel de voz. De voz, sí, voz. Sí, va a ser la voz de Robot Man en la serie live action de Doom Patrol que va a sacar la DC en su servicio streaming. Qué triste lo que mencionan. ¿Por qué se escondió de la faz de la Tierra? ¿Sufrió abuso sexual? De una forma medio... Él sufrió abuso sexual. Sí. Otro fulano, alguien que es productor, un ejecutivo, supuestamente le agarró un cachete en un sitio público para una fiesta, algo así. Pero ya así viejo ahorita, ¿cómo está? Sí, ya después de haber firmado La Momia, si no me equivoco. O sea, ya su carrera... Por eso dejó de filmar. Dejó de filmar. O sea, se recluyó y entró en depresión. Como le afectó... Mira, realmente a uno no le ha pasado nunca eso, pero... Realmente le afectó un montón. Yeah. Por lo que él dice, hizo de relación declaraciones públicas recientemente y que no es hasta ahora que se ha dado cuenta que no fue su culpa, sino que fue culpa del otro baboso y que... Y no fue Weinstein, por cierto. Y no fue él. Sí. El, pero bueno, Harvey, pero Weinstein, qué bueno, ¿no?, que esté regresando a lo que le gusta hacer. Sí, qué chivo. Otra noticia para el siguiente 10 en 10 de Crímenes Geekos. Uh-huh. Hay un chamaco, un congresista de los Estados Unidos, de apellido Hunter, si mal no recuerdo. Pero no es Timothy. No es Timothy, es Duncan Hunter. Que este chamaco lo... Tiene nombre ya, de Highlander. Ah, sí. No, es que él es el que llegó a pelear contra Duncan, porque es Duncan Hunter. Cazaba a Duncan. La cosa es que este chamaco... Y Duncan. Duncan y Duncan. Duncan. Declaro, sí. Y todos los patos salen corriendo porque no oyeron bien. ¿What? yo tampoco. No, el patrón desordenó el chiste. Sí. Espérate, es que esa era del otro, de la otra tarjeta. Y ese 5, yo creí que era ese. Se le mezclaron. Sí, bueno. Es el punchline del chiste anterior. Bueno, la cosa es que este chamaco es un congresista que ya le cayó el juicio y quedó declarado culpable. ¡Ah, Duncan! De... Yo. Ah, yo Duncan, sí. O Duncan. Dale, no, vos dale con la noticia. Estoy tratando de entender ese chiste. Es como tits and go. Estamos queriendo salvar el chiste de Julio. La onda es que lo jodieron por mal uso de fondos de campaña. Es la cosa. Okay, estamos esperando lo geico. ¿Qué parte de lo que gastó? No estoy viendo cuántos miles gastó, pero fue un montón en juegos de Steam. Parte de los gastos. Piti, pero Steam no... Hizo, no gastos, caro. Hizo gastos personales que según él los iba a pagar, o sea, hasta puso una nota ahí en uno de sus registros de que, para pagar de vuelta, pero que nunca lo hizo, un vergo de compras en Steam, así de juegos, ¿tenés el monto? De accesorios, mira, un listado, el tatuaje, todo esto, pues. O sea, bastante, pues. Wow. Entonces, eso es como que parte de todo lo que hizo. También usó para vacaciones, para comprar un montón de cosas. Pero al parecer era gamer. Wow. Deja ver. Sí, no dice exactamente cuánto fue solo en juegos, pero bueno, bien por él. All right. Apple ya anunció, va a producir una serie de televisión basada en los libros de fundación de Isaac Asimov. Wow. Ah, sí, fundación. Wow. Lo cual me sorprende. Buenísimo. De mis libros preferidos, ¿Apple? Va a ser de Amazon, ¿verdad? Apple. Entonces, no. Apple, sí, aquí lo tengo enfrente. Que Apple no tiene como muchas series originales, ¿verdad? Sí, tiene un par, fíjate, cómo no. Está esta de los apps, ¿cómo se llama? The Apple. La película de Emoji. No es película. No, es un show de televisión. Sí, que es como The War of the Apps. The War of the Apps. Que es donde... No te has confundido con The War of the Abs. No. Ya te digo cómo se llama. Y solo hay 6 abs. No hay mucha variedad en el programa. Sí, pero es acerca de gente. Es acerca de gente que hace... No, que hace un solo. Pues mira, tampoco es como que... también la producción de series. Sí, no, esa por ejemplo, es como una competencia entre developers de apps para iOS. Ok. Mira, regresando a Fundación, este es de los pocos casos que yo espero que se alejen bastante de la estructura de los libros, porque no hay un personaje único, sino que todos son inclusive pequeñas historias de diferentes personas. Es que realmente... Y no se presta una serie de televisión así. ¿Los primeros 2 libros o 3? Creo que los primeros dos son recopilaciones de historias cortas que sacó en el universo de la Fundación con relación así. Forman una historia... Pero pega unos saltos, sí. porque primero establecen la Fundación, después se hacen imperio de... comercial, después se hacen aquí. Entonces, sí, son diferentes periodos de tiempo. Diferentes protagonistas. Aunque hay una línea de tiempo que sigue, hay una cronología, pero siempre el grupo de personajes va cambiando. Aquí está un listado. Estas son series de televisión que está haciendo. Es que acuérdense que Apple dijo que durante el 2018 iba a gastar $1 billón en producción de shows de televisión para vender en la tienda de iTunes. Entre ellos es Planet of the Apps, es la cosa, que es como Shark Tank para app developers. Ah, ok. Carpool Karaoke, la serie. Ah, lo hicieron serie. Sí. Losing Earth, que es una en una década como logramos lo de climate change. Uh-huh. Charlie Day and Rob McElhenney Comedy Series. ¿Así se llama o es planeada? Así que tal vez la van a hacer. Supuestamente se llama Charlie Day and Rob McElhenney Comedy Series. Ok. Pachinko. Pachinko. Pacheino. Time Bandits. Hey, ¿pero qué van a hacer con Time Bandits? Van a hacer serie. Sí, en televisión, sí, eso ya lo habían anunciado. No sabía que iba a estar en Apple. Sí, que es un drama futurista. Ah, sí. De ahí una serie que se llama Calls. Y The Sesame Workshop, Children's Programming, que va a venir de ahí. Sesame Street. Y parece que va a haber una serie de Oprah. Oprah. Y una serie de drama de Hilde Lizak. Ok. Bueno. La va a producir, dice aquí, David Goyer. Sí. Y Josh Friedman, que escribió Sarah Connor Chronicles. Viene una serie de M. Night Shyamalan. Oh, my God. O sea, que no, tiene varias. El varias. Séptimo sentido. Amazing Stories, de Steven Spielberg. Va a estar en Apple. Ah, va a estar. No, pero esos son sueños futuros. No es. Bueno, pues sí, entonces, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más? No, ya de ese ya estuvo. Ok. No, hay más noticias. Termina Big Bang Theory. Esta temporada es la última. Termina en mayo 2019. O sea, mayo 2019. Y termina el motivo esta temporada. Es que el Parsons, el que hace el papel de Sheldon, dijo, ¿sabes qué? Ya me aburrí. Quiero cambiar de escenario. Hoy quiero ser nerd, pero en otra serie. Porque el bicho es así. Si es que eso es lo que yo voy. Yo lo he visto a él en... Bueno, salió en la película de las negritas en la NASA. Ajá, sí, sí. El mismo papel. Yo quería verlo haciendo un papel diferente. El mismo papel. Fíjate que es como... Lo ves en entrevistas. Lo ves en entrevistas, en vivo. Y así es él. O sea, simplemente fue un buen casting. Pero fíjate que... Igual, exagerado. Siempre que digo, que me pongo a pensar en eso, se me viene a la mente... Cumberbatch. Uh-huh. Que también todos los papeles son iguales. Uh-huh. Pero lo ves y no es así antisocial como Sherlock. Digamos. No, no es que no es antisocial. No, o pero sea, ponele. Vos mira al Doctor Strange y a Sherlock. Y es Khan. Y es el de sí, Imitation, o sea, Game. Es que los papeles son de alguien así súper inteligente que trata así de menos a los menos inteligentes. Y es el mismo caso de Parsons. Ajá. En estos dos papeles también es alguien súper inteligente. Pero Cumberbatch sí se ve que está haciendo un papel, porque lo ves en entrevistas y el tipo, así bien. O sea, sí, un tipo normal. Sí. Pero Jim Parsons así es. Yo creo que es el aspecto físico que lo han encajonado en eso. Sí. No, pero fíjate que sí me he dado cuenta que hay actores... Hay varios actores que son simplemente así, los manerismos de cómo hablan y cómo actúan en todas cosas, simplemente así son, igualitos de los papeles en los que son casteados. Son muy pocos. Sí. Sí. Son muy pocos los actores que en realidad vos lo ves y en cada rol que le dan es completamente distinto. No digas que son raros, realmente son un montón. Pero buen ejemplo, son pocos. Tennant con Doctor Who, y después se hizo el Purple Man en Broadchurch también. Broadchurch, sí, que era un policía deprimido. En Jessica Jones fue Purple Man. Yeah. Y ahora va a estar en Star Wars. Matt Smith, perdón. Sí. Y también va a estar el Dominic Monaghan, que era uno de los hobbits. Hobbit. En Lord of the Rings. Y mira, hoy el compadre en el chat dijo, yo apuesto que va a ser el papel de... The Thrawn. Thrawn. ¿Qué pensás de eso? O sea, yo vi que lo puso Siento que le pega si lo maquillan de azul. Qué chivo que metan a Thrawn. Y por lo que has estado viendo que ya lo metieron en cómics y en todo eso, como que te da la idea que lo quieren hacer. ¿No sería raro que lo hicieran? Y al final de Rebels, spoiler, no sé. Al final de Rebels supuestamente queda perdido en el tiempo. O sea, queda como que podemos hacer que regrese en un momento crucial así de la historia. Pero, ¿sabes? No, si ese es el papel que le van a dar, no va a ser un papel importante para esta película. Es el final de una trilogía, ¿no? Es lo que yo les dije. Puede ser, va a ser interesante si es alguien que les ayuda en un el quest, en una parte del quest, pero que no sea el malo a derrotar. No, pero lo que yo te decía es de que, o sea, piensan hacer Star Wars Forever. Entonces, tal vez dicen, bueno, derrotamos al Kylo Ren. Ah, puta, la mierda este Kylo. Y ¡tum! Cae así del hiperespacio. ¿Qué pasó, hijo de puta? Y esa es la escena post-crédito. Ajá. Claro. Bueno. Y se pone un guante. Pero mira, regresando al... Y saca el Sonic Screwdriver y el guante. Brevemente al tema de Big Bang Theory. Yo sigo, la sigo viendo. Estoy terminando de ver la temporada más reciente, pero cuando lo estaba viendo, mira, yo me puse a reírme y no dejaba de reírme. Y pues, mi esposa se me quedó viendo hasta bien feo. Para variar. porque... Qué mal gusto. ¿Penny? La otra, la rubia chiquita, la Bernadette, está embarazada del segundo niño, la acostaron. ¿Segundo? Fuck. Es pisón el otro. Tengo tiempo, ¿no? Sí. La onda es que ha quedado que la acuestan a las mujeres porque el embarazo se le complicó. Entonces llegan a cuidarle en la noche, ¿verdad? Y de repente llega el Sheldon. Bernadette, para pasar bien esta noche, te traigo este juego de mesa que acabo de comprar. Es el juego de mesa con el review del más largo y aburrido del mundo. La batalla por el norte de África. Sí, cambia escena y está en la sala y ha desplegado un mapa que es el bola de juego. Pero ponerle que es como de 2 metros de largo. Y comienza a leer el manual. Y la Bernadette. Y de repente comienzan a llegar todos, ¿verdad? ¡Qué bien! Más gente para jugar. Dice, 2 horas después, tira el dado, ¿verdad? Le dice al host, al no sé quién, este es tu turno. Ay. ¿A dónde quieres mover? Ay, no te preocupes, yo te lo muevo. No tenía nada. Y toda la mara. Y toda la mara medio dormida. Así se mueren las laptops, ¿no? Sí. ¿Querías comprar una nueva laptop? No. Pues yo también. Entonces, comienza. Se despertó alguien. Entonces, es que estoy sintiendo un déjà vu. Mira, toda la mara está dormida en la sala alrededor y de repente, ¡ey! Voy a tirar por vos. ¡Oh! ¡Te salió 5! Tienes la opción de hacer esto. No sé qué. Oh, sí, dice, 5 horas después. Ey, Mara, me acabo de dar cuenta que cometimos un error en la forma que se manejaban los tanques. Tenemos que repetir las jugadas de las últimas 2 horas. Y la Mara, es que eso, así fue cuando jugamos Axis Analysis. Exactamente lo mismo. Brito, te toca. Tira. Perdiste, cabrón. Qué mami. El primer tiro de dado dice, vamos a tirar el dado para definir el clima. Y la verdad dice, pero estamos en el desierto de la Argelia. No va a ser caliente. No, a ver qué dice. 5. El manual. Chac, chac, chac, chac. Caliente. Hay que tirar otra vez. Tira otro dado. 15. Chac, chac, chac, chac. Otra vez la página. Ah, clima. Caliente. Ok. Y todas las opciones. Caliente. Mira, solo por eso ese episodio fue inolvidable para mí. Por el recuerdo. Noticia más triste. Se murió Carl Stephenson, que era Robbie Rotten de Lazy Town. Ah, es cierto. Ya habíamos por ahí mencionado, yo no me acuerdo para nada, pero habían mencionado que ya habíamos dicho que tenía cáncer. Hace como un año que... Entonces, creo que fue un episodio en el que estuvo el sensei, porque creo que el sensei... ¿Cuándo ha venido? No, cuando estuvo por Skype. Ah, sí, ok. Porque sí, aquel mencionaba a Robbie Rotten a cada rato por el pelo así como que era de muñeco, de plástico. Sí. La onda es que como que estuvo en remisión el cáncer un tiempo, pero después, rácate, le volvió con todo. Sí. Y ¿él era el bueno o el malo? El malo. Él era el malo. Bueno era Spartacus, 43. Un año menor que yo. Y aquí estoy todavía. Sí. A ver, de ahí otra noticia triste para terminarlos de joder. Es que hubo un torneo en Florida, un torneo de juegos de video, eSports, en Jacksonville. Wow. Era un torneo de Madden 2019. Uh-huh. Y llegó un chamaco ahí que al parecer había entrado como participante. Uh-huh. Y se loqueó el baboso y empezó a disparar y mató a dos. Pero era, o sea, ¿participó? Sí, sí, participó y lo descalificaron. O sea, perdió en la gente. Rapidísimo. Pero realmente no se sabe si fue por eso que empezó a matar Mara o si él ya llegó así como... Ya llegó con la intención. Con la intención, ¿verdad? O sea, yo creo que debe haber llegado ya con intención porque llevaba arma. Pistola, pues. La cosa es que en el evento se murieron cada los dos participantes y creo que se suicidó el tipo, sí. ¿No? Sí, y sí. Entonces ahí están, pues. Tragedia. Deja ver, ya mencionamos más. Yo creo que, fíjate que... Yo tengo aquí unos. Ese tipo de tragedias y tan ocurrentes, o sea, tanto que pasa en los Estados Unidos, yo creo que tiene que ser alguna sustancia química, man. O sea, es demasiado recurrente y demasiado extraño y termina suicidándose, o sea, yo creo que eso sí tiene que ser algo, alguna droga psicotrópica, o sea, que de esas cosas que te joden. No sé si lo habíamos mencionado ya aquí, porque como yo tengo dos semanas no venir, de Guardianes de la Galaxia, que ya... Indefinido. No lo hemos mencionado. Leyeron In the Neck. Lo más reciente. Es que hay un equipo, han dejado en hiatus. Hay un equipo de preproducción, que son los que están así como que coordinando qué se va a hacer cuándo y qué sets hay que alquilar y qué hay que hacer. Entonces a ellos les han dicho, stop, váyanse ya, pueden buscar otro empleo, incluso le han dicho esta mar. Y han dejado la preproducción así como en stand-by. Mira, lo cual no es una sorpresa, porque si una de estas producciones pierde al director, no tiene sentido seguir si no escoges primero al nuevo director. A veces traen a su Mara también, pero sí, no sé, pero, Marvel, sí, qué tan a mí se me hace que controlado tienes. En Marvel ya de tener como un supulcito de directores. Sí, pero igual, okay, mientras también no lo necesitemos nombre, uno y aquí... Taika Waititi, ahí está. Esperando. Supuestamente, está tu pero... tu amigo Taika, el de Thor Ragnarok. No, pero igual. Me van a llamar a Snyder. No tenés... ¡Gris! De repente todos los guardianes los odio a todos. ¿Cómo se pelean entre sí. Como extrañamos a la... El mapache así todo con sarna, así todo roñoso. no me hubiera dado y se eso. Fuman a Groot. Sí. Y lo vuelven a rediseñar a todos, ¿verdad? O sea, sí, todo sequito. Pero igual, bueno, pues, no tienen director y el libreto era del director. Entonces, y no está definido si lo van a reusar. Van a poder usar. O sea, y si van a encargar otro libreto nuevo. ¡Pum! O sea, es paja, no pueden comenzar la producción. Uh-huh. Pero es cierto que el director le dice, vos haces esto, pero también saben. Tiene que pegarle a estos, sí, o sea, a estos puntos que... de historia, pues no es como que hace cualquier mierda, cabrón. Sí. Pero es que, ponele, lo que vos estás diciendo es lo que yo me imagino que así es y esperaría que así sea. Uh-huh. Pero, ponele, ¿cómo es que de repente oís comentarios escritos? Pues, o sea, no que alguien te lo ha dicho, que puta, que el Ryan Johnson se fue por un lado por el que. Que ya J.J. Abrams había dicho, va, esta va a ser de puta, ya le dijo puta. Le dio vuelta gato. Ah, bueno, mato al Snoke y te puta. Pero es Star Wars. Pues sí. No tienen a Kevin Feige, que ese tal vez sí tiene las tarjetas en orden. No, porque ya viste lo que pasó con Solo. Los dos directores se fueron por una... La historia la tomaron de cierta forma y en la mitad de la película les dijeron, ey, ¿sabes qué? No nos gusta. Pero es que eso sí abona lo que dice Tico Man. Uh-huh. Es como que llegaron, ajá, Mara, quiero ver cómo lo van haciendo. Ey, eso no era. Y los ahí sí. Pero a este computador no le dijeron nada. Pero mira, me imagino que el tipo, como desde la primera que la escribió, segunda que la siguió desarrollando uh-huh. la historia... Tercera, imagino que va a cerrar su trilogía, pero igual le han de haber dicho, pero tienen que terminar aquí los personajes. Sí, no me puedes matar a este. Ajá. O sea, no iba a ir a matar a la Gamorra en el primero si después le iba a necesitar para Avengers. Entonces, no sé qué tanto van a decir ahí, vení nuevo director y démosle vuelta a gato a todo esto y puta, y de repente están haciendo otra onda. Sí, no, y también lo que decían que si no ocupaban el libreto de él y no sé qué, si lo están echando porque supuestamente no, por lo que él había dicho y toda la historia, o sea, porque no va con la filosofía de Disney, no van a ocupar el guión que él les había dejado escrito. Yo creo que era, sí, si el guión no tiene los mismos chistes que hizo hace 8 años, tal vez. pero solo por el hecho, pues. O sea, sí, si nos separamos de él, su libreto. Yo creo que Disney quiere ver cómo se separa completamente de él. Es que eso sería lo lógico. No, si dicen que están negociando debajo de la mesa, darle otra película después. Mm. Una diferente. Bueno, no, no sé. Se me hace mucho eso de mandar al caño... solo por esa terquedad de que no, ya dijimos que lo despedimos, no lo vamos a volver a contratar. Yo, o sea, y esa es película que sabes que va a ser vergüe plata. Pues. Bueno, pero yo creo que esa película va a ser vergüe plata, aunque no la haga James. Aunque no sea él, sí. Va a ser, de repente van a conseguir a Quentin Tarantino. Menos plata que, sí, que pero ponele. Tal vez todos nosotros que nos tenemos, que sabemos los productores y los directores y todo eso. Vergüenza, Mara, que parece puta que James Gunn. Acá el que despedazó. Marvel va a comenzar a vender, a hacer cómics de Conan. Después de haberlo dejado de hacer desde los 70s. Y que la noticia de Conan. Y que Dark Horse tomó la franquicia. No lo dijiste en el anterior. No, Conan. No. Bueno, pero Dark Horse tuvo la franquicia durante muchos años y sacó buenos cómics, eso se los reconozco. Pues es otra de las franquicias que ha perdido, por decir, puchito, los de Dark Horse están quedando sin nada. Y la va a escribir Jason Aaron. O sea, comienzan patada al pecho, bien. ¿Viste la foto que se fue Jason Aaron? No, pero va a comenzar enero 2019, publican el primero. ¿Qué foto? Decilo en el micrófono. El Jason Aaron sacó una foto de su Twitter diciendo que creo que si no me hubieran dado el cómic de Conan, hubiera tenido que luchar tipo gladiador con el nuevo escritor, porque una foto de su librera y Conan de no sé qué, Conan, es que toda la historia de Robert E. Howard y después otras novelas que han hecho recientemente. Pero, o sea, le llega a Conan. Es un puta fan de Conan. Sí, ahí tiene todo el Conan fanfiction, todo el Conan. El Conan O'Brien. Hablando de Conan O'Brien, anunció que va a ir a Japón. ¿Quién? Oh, Conan O'Brien. Ah, ok. Porque descubrió hace poco, ya sacó una serie de videos, descubrió hace poco de que en Japón el top search de Google de Japón, cuando pones Conan, no es él, sino que es Detective Conan. ¡Ah! Y estuve investigando, y este Detective Conan, así jodiendo, ¿verdad? Este Detective Conan salió un año después que yo salí al aire, así que estos me han robado. No sé qué. Entonces, hasta dice, hay un pueblo en Japón que se le han dedicado así un montón de... Detective Conan. Detective Conan, y hasta hay una estatua y todo eso. Yo nunca he visto nada de Detective Conan. Y mírenlo, y entonces sale y se pone a la par, y mírenlo, cómo era yo de chiquito, igualito. Solo que con el pelo rojo, obviamente. Entonces dice, me empezó así a hacer videos de que, este Detective Conan me debe pisto, que no sé qué. Entonces, esta semana anunció de que sí, él va a visitar Japón. Wow. Y me imagino que va a ser una parada y él. Pero, obviamente, jodiendo, ¿verdad? Porque Conan es por Arthur Conan Doyle. Okay, o sea, él se lo ha robado también. O sea, así se llama, pues. Detective Conan es por Arthur Conan Doyle. Ya. Él, pues, así se llama, Conan O'Brien, y él salió después que Conan el Bárbaro, así que tampoco anda jodiendo. Bueno, vieron que la Warner va a hacer una película de Wile E. Coyote. No. Ay, no. ¿Qué? No. ¿Animada? Animada. Ah, nice. Entonces dice que es la primera película animada desde la... Bien raro como lo escribo aquí. Esta es la primera película animada desde Space Jam. Dice, de tal año. Aunque después hubo otra Space Jam. Pero que Space Jam era mezcla, ¿verdad? Animada. Animada. Aquí dice la noticia. O sea, de Space Jam no está implicando que va a meter... Cosas. Parece ser que no. Pero te digo, esta noticia está bien. Pero una película de Wile E. Coyote, que le van a dar el origen, que va a salir el de chiquito y por qué se tramó con los correcaminos. Yo feliz con que fuera como otra vez nuevos jokes del correcaminos y él. Dice también que la, por dos horas es repetitivo. El título que tiene ahorita es yo miraba El Coyote versus Acme. Sí, pero son... Versus Aquaman. Bueno. Versus Acme. Sí, sí, es que va a invadir la fábrica Acme por todas las mierdas que le han vendido. Dice que todavía no tiene director, pero que... Después va a terminar siendo la película más aburrida porque todo es litigio. Yo lo demando porque El productor es el que fue el director de Batman Lego Movie. Ah, not bad. Promete estar bien. Bah, tal vez. Y pero también es protagonista mudo o va a hablar así. My name is Lee Coyote. Super genius. Y vieron que que yo no sé de dónde saca tiempo para hacer tantas películas el Dwayne Johnson. Ah, que la filma todas juntas. Que va a salir en, que ya habían dicho que va a salir en Big Trouble in Little China. Ajá. Pero no habían dicho remake. Ajá. Yo creo que con Kurt Russell quiero que lo metan ahí. Sí, ya dijeron Photoshop. No. Ah, ok. O sea, el personaje de... O sea dijo Jack... No me acuerdo. Snake. Burton. Jack Burton. El personaje de Jack Burton, ese es... Kurt Russell para toda la vida. Y nadie más lo puede repetir. Esta es una secuela. Ok. Está bien. No sé si va a salir Kurt Russell. Pero sí va a ser secuela, no va a ser Para mí que le hubieran puesto el mullet. Y ahora la mala va a ser la Kim Cattrall. ¿Te imaginas la Roca casi con el peinado? Es que la Roca, pues dele, cuando salen escenas de las primeras películas, que sale con pelo, con el chino, sí. Aunque así cortito. Y ¿ves? Se ve seco. Se ve horrible, se ve raro. No, y se ve seco, porque, o sea, ahorita Gaito. Ya... Sí. A ver qué se inyectó. Una foto que sale así con una foto vieja con un fanny pack. Ahí, un turtleneck. Lo hacen mierda con esa foto, le digo. Disney ya anunció el nombre de su servicio de streaming. Va a ser Disney Play. Disney Play. Y ya el precio. Dieron pistas que va a estar entre $6 y $7 mensuales. Va a estar más barato que Netflix. Lo tienen que poner más barato porque tienen menos contenido. Es lo que yo te decía. Sí. Y me imagino que esto es inicialmente Estados Unidos, pero no hay seña que sea internacional. Ahora, fíjate que este número me sorprendió porque para que les pegue tienen que sacar internacional. Tengas suficientes ingresos para equilibrar el negocio, necesitan 40 millones de suscriptores. Solo los estados tienen suficientes. Me sorprendió de esa cantidad. 40 millones pagando $6 mensuales. Es break even, dicen. Van a hacer un montón de dinero. Pero sí, qué lástima que no lo hicieran internacional, a saber qué deals tienen ya puestos, porque yo mandaría al chorizo cualquier otro deal y me fuera directo. O sea, generarían un montón. Sí. Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls. Dice que iba. Dale, tico. No, dale. ¿Qué pasó? Fue contratado por Netflix. ¡Sí! Así como el meme. Mira, fíjate que cuando se los conté a mis hijos, ¡ey, van a ver más Gravity Falls! Bien emocionados. Porque a ellos les encantó la serie. No, nada de eso, pero espero que sea algo igual de bueno. Era de Netflix. Bueno, lo daban en Netflix. Está en Netflix. Está, lo puedes ver. El otro era que el chero que hacía la serie, eso lo pusieron en el chat, creo. De Rick and Morty. El chero que hacía la serie de Rick and Morty le han dado Roiland. otra es serie. Uno de los dos. Justin Roiland, el que hace las voces de Rick and Morty, y Dan Harmon son los creadores. Entonces, Justin Roiland estaba desarrollando otra. Estaba desarrollando otra serie chistosa. Van a hacer también una serie basada en Galaga. Gálaga. Ajá, pero es serie animada, gracias a Dios, no es en live. ¿Qué Gálaga? Es la que estaba jugando el tipo de helicarrier. Pero ese era cuando te capturaba la araña y destruías a la araña, podías recuperar esa navecita y podías atacar con dos navecitas al mismo tiempo. Esa era la chivata del juego. Era un Space Invaders Plus. Más. Pero no sé qué van a hacer con... Se llama Las Crónicas de Gálaga. Ah, de Riddick. No, de Gálaga. Y final, la última que... Dos más. ABC ha ordenado un reboot. Este reboot de Bewitched. No, esa era la de Genio. Esa era la de Genio. No, sí, la Bewitched es la Samantha. La Dream of Genie, la otra es la Samantha. Sí. La Samantha sí, sí. La que movía la nariz. La nariz. que es una gran paja. Yo me acuerdo cuando... No, es que ya si la cómo magia mueve la nariz. Y yo, mueve la nariz. Movía la boca. Movía la... Pero yo estaba un bichito de 9 años. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo quiero comer la nariz. Y yo, si eso está moviendo en la boca. Y spoiler sobre Venom, la serie de cómics. Ah, ok. Le han expandido la mitología. Ya llegaron al punto de decir que el creador de los simbiontes es un ser supremo, es un dios que vivía en el planeta, bla, bla, bla, donde Spider-Man lo encontró y que entonces, y que es malo. No, por eso todos los simbiontes tienen esa tendencia, pero los simbiontes que vinieron a la Tierra después de estar con mucho tiempo con un host bueno, adquieren esas características. Entonces el Venom actualmente es bueno. El simbionte que tiene Venom. El simbionte Venom se ha hecho bueno porque está con Eddie Brock. Ahorita regreso a Eddie Brock. Que Eddie Brock tampoco es bueno, pero... No, pero estuvo bastante... Villano, pero acordate que varios años estuvo con Thompson, Flash Thompson. Sí. Entonces, siendo el superagente Venom. No. Y ahora que fue esta última historia de Dan Slott, que se le puso a Peter Parker otra vez para ayudarlo. Ah, pero eso fue temporal, bien corto. No, yo sé, pero en ese momento fue como que... Peter Parker, bueno, hey, voy a hacer esto. Pero lo que voy es que en esta miniserie que están, o en esta serie, lo que están contando, Venom está adquiriendo nuevos poderes. ¿Cómo qué? Puede sacar alas como dragón y hoy vuela. Mira. No sé por qué no lo hizo. Uy, salud. No sé por qué no lo hizo antes. ¿Verdad? Porque, o sea, si puede sacar tentáculos. Mira, pero Venom es un hijo puta que da tanto miedo que de repente ver que está ese hijo puta y ver que empieza a volar es como cuando sale una cuca que se te sale voladora. La cuca la voy a matar. Ay, aquí voy con la chancleta. Aquí voy con la chancleta, hijo de madre. Fíjate que por ahí no te ves hijo de puta volando. Huyen por sus vidas. Más que dragón, parece como una gran gárgola. O sea, el diseño se ve bien chido. Pero estoy seguro que todos estos poderes no le van a durar mucho. Estamos salvados. Vienen a... ¡Hijo de puta! Viene Venom. La cuca voladora. Ok. All right. Vale. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos con este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy, pero muy pacientemente. Vamos a entrar a la... La carnita. Y la mara frenética. La mala en el... ¿Cómo era? Ciudad frenética. Ciudad frenética. Ciudad frenética, el doctor Splomer. Convención. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Teen Titans. Bien buenos los zapatos Nike, va. Todo muy bien. Wow, ¿Los compraste en dónde? Sí. ¿Industrias? En Panamá. Ah, en Panamá. En Panamá. Ah, ¿y son Nike así, N-A-I-K o...? Oye, yo creía que sí, pero... Nike. Casi no los he usado. Bueno. All right. Bueno, aquí 3 de 4 geekos ya vieron la película. Desgraciadamente, yo soy uno de los que sí la vi. Yo te llevé. Obligado. Obligado. Casi. Sí, necesito un niño para llevar ella. Pero ya había visto la movie. Jamás había visto nada de Teen Titans. Nunca había visto Teen Titans Go en la tele. No. Ok. ¿Qué te pareció? Una mierda. Mira. Era fiel al show de tele. Fíjate, esa es la perspectiva de alguien que jamás ha visto Teen Titans. Ni Teen Titans, ni Teen Titans Go, ni nada de eso. No, pero lo que pasa es que Teen Titans... Hasta esta película, spoiler al final, me di cuenta que existía una serie animada de Teen Titans. Porque esa tal vez sí lo hubiera visto, porque a mí los Teen Titans es un equipo que me encanta, me gusta. Por eso es que ver esta versión de Teen Titans Go para mí es... Puta, me duele. Es que esto... es que vaya, es los jóvenes titanes en acción, como le dicen aquí, esos salieron como parodia de la serie Teen Titans. Que esa fue del 2003. La cancelaron en 2006, si mal no recuerdo. Tuvo 5 temporadas. Ah, o sea, duró bastante y todo, pero ya tiene rato, pues. Uh-huh. Entonces, después en Cartoon Network salieron estos cortos. Bueno, es más, en el sitio web primero salieron un par de cortos que después dijeron, hey, podemos hacer una serie. Y ya sacaron Teen Titans Go. Que era básicamente el enfoque es los titanes, mientras no están combatiendo el crimen, ¿qué están haciendo? Entonces están hartando, están jugando videos en la torre, están así haciendo cualquier mierda. Y esa pues ha tenido éxito, pues por eso es que ahorita han sacado Movie. Cuando la fuimos a ver fue tipo 4, o sea, fue una hora así, de niños. Bien familiar también, o sea, vergo familia, vergo niños. Y sí, oías a los niños, los niños estaban cagándose la risa de todos los chistes que, se tiró un pedito, nada que. Porque ese era el tipo de humor al que le apuntaban. Realmente era un humor, era más dirigido para bichos. Yo que sí he visto Teen Titans Go, pues mira. Ya sabías a lo que ibas. Sabía lo que iba. No digo que la disfruté tampoco. O sea, realmente sentí que han habido episodios mejores en la serie de 10 minutos, ¿verdad? Porque esta fue más Robin, es la historia full de Robin. Uh-huh. Mientras que hay otros episodios donde enfoque a Starfire, al Beast Boy, Cyborg y todo eso. Pero esta fue la historia de Robin, que los chistes eran más de él, que para los adultos había más guiños. Yo disfruté más creo que viendo los pósters en la ciudad. Ajá. Que había un póster de Superman, pero con gran bigotón. Sí. Que había, las tiendas eran Apocalypse, que era una sala de belleza, unos noviotas así. Apocalypse, grandes labios. Jonah Rex, que era un T-Rex, pero con la cara tacha mierda como Jonah Hex. Cosas así, ¿verdad? Que ya... cuando están filmando un montón de cosas de Wayne, de Luthor en los edificios. Cuando están filmando la Batman contra Superman. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Ah, también la mía. Hey, pero tu papá, el mío Jonathan, el mío Thomas. Entonces, eso era ya más para los adultos, pues la madre que entiende. Porque hay un montón, tipo el chiste de Linterna Verde. ¿Cuándo salió Linterna Verde? ¿2004 o 2005? Sí. Ay, que dice, ay, de esas sí nos queremos. A ustedes todos les han hecho película. Y Superman, sí, yo tengo un vergo. La Wonder Woman, sí, al fin salió la mía y le fue bien. Y el internet, la verdad, nadie se quiere acordar de eso. Entonces, no sé, Julio. Sí, pero fíjate que... perdón, pero... para mí quizás el mayor shock fue... que yo me esperaba que era para niños. Sí. Pero aún así yo me esperaba... que la trama principal iba a ser... una batalla contra un malo, aunque me la esperaba así tontita. Pero no me la esperaba, o sea, aquí la onda es que este estaba traumado porque no le hacían película, o sea, ese era el trauma. Cabal. Ahí estaba el ¿cómo se llama el malo? Slade, el Deathstroke, que no le dicen Deathstroke porque es para niños. Por eso le decían Slade. Pero mencionan a Deadpool. Y ahí, y lo confunden con Deadpool. Confunde, y ahí estaba el pero realmente esa no era la historia principal. O sea, fue incidental, ¿eh? Ajá. Entonces, eso fue mi mayor choque. O sea, sí, yo quería una película de superhéroes o que va a estar pendejita, chistosa y todo eso, pero que fuera contra un malo. Fíjate que en mi caso, a mí me gusta la serie... ¿Tú con familia? ...de Cartoon Network. Pero es, lo reconozco, es un guilty pleasure. Porque a mí me encantó la serie original del 2003. Uh-huh. Y cuando la cancelan... no es que la veía siempre, pero por lo menos hubo la sustitución por Justicia Joven. Sí, que venía como en esa línea, que era bastante seria y de aventuras. Pero cuando anuncian en Cartoon Network los Teen Titans Go, la versión para niños más pequeños, yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez, me molestó ver el tratamiento que le habían dado a la propiedad. Pero con el tiempo se me fue olvidando, lo volví a intentar... y realmente me comenzó a dar risa. La tomé por ese lado. Y desde entonces, cuando a veces me siento con mis hijos que no la perdonan. Más que ahora se puede ver en Netflix. Se echan maratones. Ya vieron las 5 temporadas completas. Varias veces, imagínate. Y varias veces. Tanto así que mi hija, la más pequeña, se pone a veces... va a comer los nuggets de pollo. Y ahora lo voy a poner en orden. Y los pone en el plato en orden. Y le voy a poner... a ver cuántos son. Le voy a poner nombre. Este es Raven, este es Robin, este es Cyborg. Se los termina y les queda uno más. Y esta va a ser Rose. Y yo me quedo, Rose. ¿Y quién es Rose? Y le digo yo. La Ravager. Es la hija de Slade, me dice. ¡Papá! ¡Oh, Rose Wilson! Y yo, 6 años. ¡Qué bárbaro! Y dándome clases. ¡Hija mía! Bueno, entonces... llegando con esa perspectiva a ver la película, ella llegó risa con la camiseta prácticamente. De Starfire también. Sí, mira, fíjate que en ese tipo, en mi hija veo cómo afecta los cambios de diseño de los personajes. Para ella Starfire es uno de sus personajes favoritos, porque la Raven es muy dark para ella. Para ella es Starfire, es la Hello Kitty de ella. Entonces no quiero ni pensar qué va a suceder si algún día ve el diseño que le han puesto en la serie de live action. Ah, la de Fuck Batman. Ese es otro tema. Ahora, la película, yo reconozco que se fueron demasiado infantiles, para mi gusto. Hubiese preferido todo ese montón de chistecitos bobos, aún las canciones, pero... ¿Cuántas canciones había? ¿Cinco, seis? Llegamos a cinco. Demasiado. Se pasa dos más de las necesarias. Pero que hubiera sido una historia más consistente tipo Lego Movie. O la de Batman Lego. Que dicen un montón de pendejaditas, pero hay una historia que va caminando. Que va caminando y te mantiene a diferentes edades, te mantienen interesado. Sí, aquí fue demasiado repetitivo la onda del Robin y que quería ser famoso, superhéroe y una película. No, y hasta el twist, que es trianunciado, pues, o sea, eso. Que de veras se hubieran preocupado en hacer un twist. Yo pensaba que iban a decir que era la hija. Ajá. Eso hubiera sido mejor, o sea, porque a la Rose lo han presentado antes. Sí, yo pensando, pues, es que es tan anunciado el twist de que la Jade Wilson va a ser la mala, o por lo menos cómplice, que hasta puede ser paja, pues, hasta puede ser que te den así la vuelta y te digan, no, es... No, pero acuérdate que tiene un twist que sí, no, yo no me lo estaba esperando. Ah. ¿Cuál? Yo esperaba que la Jade Wilson se iba a decir, yo soy el Deathstroke, y se iba a poner la máscara. Pero no, se quita la máscara y tiene la otra máscara aquí abajo. Y no tenías calor. Se estaba sudando tremendamente, decía el tipo. Pero sí, o sea, para mí por lo menos lo chivo eran los guiños, no los chistes que estaban contando en ese momento, porque eran bien pendejitos para bichos, sino que o sea, todos los referencias y meta, sí, eso, y todos los easter eggs, easter eggs y sí, todo eso que está, sí, está cargadísimo. Mira, sale Stan Lee, no, y no una, sino que sí, dos veces están los titanes entrando al estudio Warner. Hey, ahí viven los Animaniacs, decían. Y detrás ves un viejito así barriendo. Sí, están libres. Y están así, ellos conversando y eso que se mueven y tapan al viejito. Solo ves que se mueve y se va metiendo. Se va metiendo. O sea, hace foro, papá. Entonces, pero después le vale verga. Yo soy Stan Lee. Ey, señor, esta película dice, fue puta. Pero dice, estoy haciendo un cameo sutil. Y de repente aparece un gran rótulo 3D en la pantalla con una flecha. ¡Dale! Pero mira, para el chiste que sí me carcajeé. Ah, no, yo también. No, no lo niego. Tiene buenos chistes. Yo me reí varias veces, bastante. Con los Challengers of the Unknown yo me cagué. Sí. Pobre pavoso. Al fin nos vienen a rescatar. Y después los dejan ahí. No, ¿Y eso es inventado? No, son de cómics. A ver. Sí, un equipo y creo que los inventó Jack Kirby, no mierdas. No, yo con el que dije, jue puta, y que me caí la risa, fue cuando cambian el tiempo y salvan a los papás de Batman. Ah, sí. Y que después dicen, regresan al presente y dicen, uy, como no hay héroes, aquí los villanos han hecho de todo, la tierra devastada. Entonces van al pasado a arreglar lo que hicieron. Ajá. Puta, eso que llegan los papás de Batman, ven a la señora Wayne, a la Marta, y hasta le dan un collar extra. Para le dan un collar. Pase, señora, pase. Pase por ahí, por ahí. Y solo es pa, pa, pa. Así no ves cuando la mata. Solo es al niño así. Y ve el flachazo de las pistolas. Y yo, ¡hue, puta! Bien, eso estuvo bien heavy. Sí, nunca... qué dark. O se van a Krypton, salvan al planeta... Y después dicen, hey, ya no vino Superman. Tenemos que regresar a destruir el planeta, que se destruye de todos modos. Sí, a Superman, que solo le echan un bolado de six-pack, así un plástico, y se enreda el vaso. No. Mira, por lo que acabas de decir, es otra cosa, por la que me gustó la película, es que se descargaron y pusieron a cualquier personaje que se te pudo haber ocurrido. Ah, no, así que si te podías nombrar a Johnny todos los... Hex, aparece el espectro. ¿Cuándo lo has visto? En nada. Animado. Ah, no, hay una serie, sí. Hay un corto animado. Sí. Aparece. Green Lantern, aparece John Stewart principalmente, pero en una esquinita tienen a Hal Jordan. Cuando patean Atom. Atom. Se lo respiegues. No, cuando se peguen el parabrisas, como que es insecto. Ah, también. Está la Satana. Hasta Crypto tenían ahí. Está Crypto, están los gemelos. La película de Alfred. La película de Alfred. El cinturón de utilidad. El, el carro. El carro. Batimóvil. Y al final sale el carro. Así, y que le empiezan a volar. Que le destruyen el carro y sale en moto. Le destruyen la moto en una scooter. En patines. Y Batman que no tiene diálogo, fíjate, en este. Porque en la serie Teen Titans Go solo sale Batman así como... Hace, ¡ay, qué Batman tal mierda! Y ¡chum! Enfocan así, está haciendo cualquier mierda, pero nunca habla. Y, entonces en esta respetaron eso. Mismo. El hecho que se enfrentan a todos los héroes de la DC. ¡Ah, portal! Esa zapada del portal para todo le sirvió. ¿Y cómo vamos a entrar? Portal. pero mira, así... Sí, no voy a decir que la odié, pero tampoco fue así como que wow. Que sí, no, y tampoco. O sea, fue, es para niños, mano. Sí, cabal, es para niños. No somos el público meta. Yo sé que los niños lo disfrutaron. Teníamos un verbo bicho ahí. Me sorprendió felices. Más. Spoiler. ¿Mm? Al final, cuando se ve la transmisión de los titanes. Ah, de la serie, ajá. Que un montón de niños ahí, los de verdad. O sea, sí, porque saben que existen. De habían nacido en esa época. Ya tiene 15 años de haber salido la serie. O sea, saben que los God no son los de verdad. Sí. Me imagino que hay un montón de lugares donde pueden ver esa serie todavía. Sí, entonces, sí. Y la serie también tiene sus. Esa serie también tiene sus pasaditas así, medio anime. Que de repente los ves así en versión chibi. Ya. O que lloran y están los ríos de lágrimas así. O la gotita de sudor esa cuando se preocupa. Pero mira, cuando sale el narval y los arcoíris, el unicornio, esa parte sí. Ah, las canciones. Esa canción en particular. Duraron demasiado las canciones. Y el diseño y cómo lo ambientaron no me gustó. Tenía un sabor azucarado Little Pony, My Little Pony, exagerado. No, sí, bueno. Que por cierto, yo creo que parte del problema fue que las doblaron al español, las canciones, y se oían pésimas. Cuando... Sí, yo creo que perdió algo en la traducción, el doblaje en este caso. Para mí, por lo menos, que se ha puesto raro eso de que ya no quieren traer películas en inglés, pucha, algunas de que ni siquiera son para niños ya están que solo en español. Temo el día en el que ya no vayan a traer las películas con el sonido original. Ah, tener que ir a los estados todos los fines. Sí. Pues todos los comentarios que traje. Right. La película. Todo ok. Sencilla. No sé, Julio. La animación, la misma animación de la tele. Sí, misma animación. Y también cambia, o sea, porque de repente. Está Robin imaginándose, ¿cómo va a ser mi película? Y hasta se imagina así con otra cara y que el pelo se le hace distinto. Pero así también es la serie, que de repente meten fotos así retocadas. Pero me llamó la atención los diferentes estilos de animación que utilizaron, porque ¿varios? Ocupan el diseño de los personajes, o sea, es el básico de toda la película, pero de repente salieron como cuatro diseños diferentes. Las secuencias de sueño. Uh-huh. Bueno, como lo cambian a Robin para la película. Que se ve bien creepy, a decir verdad. Le ponen quijada así todo enorme. Con el hoyuelo del momento. Un montón de chistes recurrentes que son de la serie, como las manos de Robin, que son chiquitas. Y hay un episodio dedicado solo a eso. Bueno, aquí se pudo escapar por la mano chiquita. Gracias a eso. Manos de bebé. Pero eso es lo que te digo, que todos esos chistes que son referencias a la serie, todos eran de Robin. A lo mucho salió una de que Slade le dice, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar a puro waffle? Y el cyborg con dos waffles así. No. Es el único chiste que... Ah, sí, waffle. Sí, tenés razón. Era bien centric, Robin. El Silky, la mascotita de la Starfire. No salió. Solo salió en una foto. O sea, todo ese... El crush de Robin con la Starfire le ha olvidado totalmente. Nada que ver. Es que están muy bichitos como para... Solo eso habla Robin. La Raven y Beast Boy, hay un momento ahí donde ella le salva y que me decía, sí, abajo. Que hay un como medio crush. Hacen una mención súper rápida del papá demoníaco de la Raven. Yo pensé que lo iban a dejar un poquito de lado, pero me encantó la primera escena post-crédito. Realmente solo es una. grande, que es cuando... entonces... ¿Qué eso? Decir, porque no lo vimos. Cuando comienzan... A ver, gran parte de los créditos, hay música, están cantando y hay como un poquito de animación, pero hay una escena en medio de los créditos real, que es cuando salen los... Otra vez, los Titans. Ah, pues esa sí la vimos. Que fue el diseño... Que están tratando de comunicarse. Sí, de comunicarse, y es el diseño 2003. Correcto. Y dice... Hay una forma de regresar, entonces... Para los fans de esa serie fue como buenas noticias. Uh-huh. Porque no la van a poner de choto. Yo me imagino que van a sacar alguna película. No creo que saquen serie de televisión otra vez. Y al final, cuando terminan los créditos, que se está poniendo negra la pantalla porque quedan pocas letras, vuelven a aparecer los Challengers of the Unknown. Están flotando. Y dice, hey, ¿será que hoy sí nos rescatan? Sí. Bueno. Pero como les decían en español... Los detectives, no sé qué de los desconocidos. Sí, detectives. Son desconocidos, está en el nombre. Esa, pues, bueno, salió ya hace varias semanas en los estados. Ahí lleva 28 millones de 10 que costó. Creo que en mercados fuera, por lo menos Latinoamérica, creo que hasta la semana pasada, o hace como 2 semanas más o menos, fue que salió esta movie. No lleva tanto, lleva 9 millones según esto. O sea que en total lleva 37 millones en el mundo mundial de 10 que costó. Fíjate que yo pensé que gracias al gancho de la serie de televisión que a los niños pequeños les gustaba, iba a sacar más dinero. Me sorprende que se quedó corta. Realmente no sé si ha salido que en Europa, que en otros mercados. Pues. O sea, porque mira, mi sobrinito que acaba de venir de España a pasar vacaciones, el fulano le encanta. O sea, allá en España es un éxito, por lo menos. Esa pequeña muestra que tengo. Pero ya es Fuego Estrella y, ¿sabes, y Corvina. ¿Sabes que una cosa que mi hija me contó? Que las voces allá, el doblaje es diferente. Son artistas españoles con acento del español, país. Sí. Y específicamente Beast Boy le han puesto una voz grave. Y que se ve, dice, creepy. Porque ella la ha oído en inglés, la versión aquí latina, sí, que niño. Chillona. Ajá. Pero yo, no, yo grave. se ve mal. ¿Qué más iba a decir? Viendo créditos de voces, lástima, aquí la vimos, ya lo mencionamos, doblada de español, que mantuvieron las mismas voces de la serie de televisión. Eso me gustó. Sí. La voz de la Jade Wilson en inglés originalmente era la Kristen Bell. Sí. La Verónica. Oh. Y el Slade era Will Arnett. No, la Kristen. Will Arnett. Es que el que era Batman en la serie Lego Batman, en la película Lego Batman. Y Flash era Will Wheaton. ¿Que ni habló? ¿Qué hizo Flash? Bien poco, si casi no habló. Me sorprendió que le hayan dado a él... Que él daba la voz a Aqualad en la serie original del 2003. Cierto. También otro que me llamó la atención, la canción esa la de los arcoíris y los el narval con la que le dan ánimos a Robin, está cantada en inglés, la original es por un artista conocido. Justin Bieber. No. Ya me voy a acordar. Mejor dicho, lo tengo que buscar, lastimosamente. Y cuando es uno de los buenos chistes, cuando están hablando de los némesis de cada uno de los superhéroes, está Lex Luthor, está el Joker, y de Flash, el Rainbow Rider. Y sale después cuando están destruyendo la Tierra los malos. Sale el... No, y que tienes que poder decir su nombre de forma dramática. Slay. Sí, todo. Bueno. Esos. Bueno, pónganle puntajes del 1 a 5. No sé si le quiero dar puntaje. Es que realmente mi puntaje no sería válido para esta movie. Sí, mira, mío. Hay que preguntarle a los hijos de Julius. Mira, por lo menos mi hijo de 10 años la super disfrutó, le encantó. Sí, y sé que la quiere ver otra vez. No somos mercado meta, no le podemos dar un puntaje así que de veras vaya a valer algo. Uh-huh. Entonces, no, o sea, yo le daría un 3. Mira, está bien, está ok. Pero realmente no era para mí la movie, pues. Uh-huh. Uh-huh. Y tampoco diría yo que es un must ir a verla al cine. Claro. La pueden ver así en un servicio streaming online o lo que sea. Uh-huh. O alquilada. Yo creo que sí me va a tocar a mí, porque es paja que la pude ver. Y mis hijos no la quieren ver, fíjate. ¿Y a él le gusta el show? No, ya están. A la Lucy le gusta el show. A la Lucy le gusta. Tal vez ella lo pudiera llevar. Pero Marco yo creo que ya está llegando ese. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Como 12? Sí. Ah, cabal, ya no. Uh-huh. Ya le ha de costar admitir. Admitir. Vale, mira, última... No entiende los easter eggs. Ah, también. Uh-huh. Última comentario. Cuando empezó la serie. En los créditos me quedé viendo un montón de cosas de las canciones. Me gusta chequearlas. Uh-huh. Fíjate que ocuparon... Sale crédito John Williams porque ocupan el tema original de Superman. Ah, en el ringtone. En el ringtone. Sí, también ocupan el uno, que le echa kriptonita. Uno de los y, no, pero lo licúan y se la echan y, como que gato. Como que gato. Pss, ah. Nunca le he hecho algo así a mi gato. Sí, para alejarlo de algo solo le echas agüita. Le dan créditos también a una de Daniel Batman. Fan. Danny Elfman, por la de Batman, la de no Rick, sé cuándo sonó, pero ha de haber sonado. No, sí sonó, y cuando sonó me di cuenta. Y bueno, hubieron varios momentos de animación tipo Paul Dini. Sí. Y sale, bueno, Back in Time, ocupan The Few Louis and the News, que es la... Ocupan el tema de Back to the Future, sí. Cuando están en las los triciclos. ¿Dónde vamos a conseguir los terroristas libios que nos vendan plutonio? Mira, y ahí solo los adultos sí, nos reímos. ¿Eh? Y porque varios lo... Me pasó hoy. Perdón, pero bueno, paréntesis. Les escribí ayer que estaba viendo el crossover de Futurama con... Ajá, sí. Yo no sabía que existía. Fíjate que yo nunca lo vi. Ajá. Yo no lo vi. Y lo es que salió Futurama. Que llegan a Springfield. Ajá. Pero yo vi el último pedacito. Y en una de esas caen todos, ¿verdad? Porque está Bender aquí. De repente caen todos a través de Bender. Y entonces... ¿Y cómo vinieron aquí? Le dice. Ajá. Por una máquina del tiempo. No, dice, eso es complejo, eso no existe. Trae aquí, trae un portal a través de Bender. Entonces que así venimos todos. Ajá. ¿Y Bender cómo vive aquí? Una máquina del tiempo. Bueno, en esta movie dicen, ¡ay, la máquina del tiempo que tenemos! No, esa es muy aburrida. Necesitamos algo más cinemático. Y salen unos big wheels así que final, viajan en el tiempo. Y al final se van de regreso. ¿Eh? ¿Y Bender? ¿Y tú cómo te vas a ir? ¡Ah! De la manera más... más se mete el sol en su... Dormir en su... por... 2000 años. ¡Ey! Ah, pues sí, yo la vi. O sea, eso me acuerdo de Bender está volviendo bien en el sótano de los Simpsons. Que así fue la película de Bender's Big Score, pero lo hace como 20,000 veces. Ah, que lo mandan al pasado y después se queda en un sótano dormido como un vergo de Benders que están ahí, que ya han vuelto otra vez. Sí, bueno. Michael Bolton. El upbeat, inspiring, inspirational song about life. Sería la canción acerca de la vida... inspiracional. Ahí canta de Michael Bolton, Michael la canta Bolton. En inglés. Y el otro último detalle de canciones, el tema original de Teen Titans. Ah, sale bastante. Lo ocupan y así, sale al final el original en inglés y el crédito es Puffy Amiyumi. Amiyumi, perdón. Aquella, Puffy Amiyumi. Ah, una como japonesa. Eran unas japonesitas que tenían en Cartoon Network un programa. No sabía que ellas... Las que daban las voces fueron las que la cantaron al final. Bueno, pero era la de la serie de If you trouble, you know who to call. Teen Titans. Go. No, pero es más un poquito. Es que las preguntan si hay escenas post-créditos. Sí, dos. Sí, dos. Una y media realmente. A ver, espérate, vamos a ver si logro. No, ya. Yo todavía. Todo para joder. No, bloquearon ya. No, mentira. Señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este fabuloso episodio de Los Comiquicos. Queremos agradecer a los productores ejecutivos del episodio número 682. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el Chovengo Store, el compadre Guico, Anderson Ávila, el Quetzal Revolver y Fernando Bilbao. Y si usted quiere ser también un productor ejecutivo de Los Comiquicos, visite comiquicos.com y aprieta el botoncito de donaciones y apúntese de un solo para unos 10 episodios. Eso nos ayuda a costear la producción y hospedaje del episodio. ¿Y no vieron miles de correos comentando la película? No. Ah, puto. No hubo. No. ¿Qué hablaron? checar. Pues, sí. Pues llegamos al final. Pero, quiero ver. Bueno, quiero mientras ver encontrás que... eso, viene una nueva serie en NBC que se llama Manifiesto. No. No sé si han oído algo. Comienza en octubre. Yo trabajo en logística de Bergo, Manifiesto. Claro. Más o menos. Acerca de una familia que está de vacaciones. Están de regreso en el aeropuerto. Ya se van a tomar el avión para regresar a su casa, a Nueva York. Y hay un problema de eso, que está sobrevendido el vuelo. Entonces les dicen, hey, maras, quien quiere quedarse, les ofrecemos $200 de crédito. Muy poquito. Así que se queda el papá con su hijo. Uno de los... Tienen pareja de gemelos, niña y niño. Entonces la mamá se va con la niña, se va con los abuelos y se queda la hermana del papá, la hermana soltera, en el avión que va a ir más tarde. Entonces los otros llegan primero. El avión en que van ellos tiene una fuerte turbulencia, así exageradísima, y cuando aterrizan han pasado 4 años y medio. ¿Put? Tanto así que cuando se van aproximando a Nueva York, la torre control y repite el código de vuelo. Sí, somos tal vuelo que viene de Jamaica, no sé qué. Viene tarde. De no sé el nombre, dice al piloto, ¿y cuántas personas tiene? Mi nombre es tal y tengo... ¿Sabe qué? Va a aterrizar, pero lo vamos a desviar a un aeropuercito chiquito. La de 52, por favor. Entonces, y cuando aterrizan, no nos dejan llegar hasta 51. La manga. 51. No nos llegan a dejar al edificio, de 52. Al edificio principal, sino que quedarse aquí en medio de la... En cuarentena. En cuarentena. Y nomás aterrizan y comienzan a llegar el soldado, el FBI y todo. Llega Mulder, Scully y todo. Y ya los comienzan a... No los dejan salir, los tienen en cuarentena, los quieren entrevistar y son... ellos dicen que no les ha pasado nada, no han envejecido. Entonces, ya, a los 3 días ya dejan que llegue la familia. Entonces, llega la esposa del fulano. Con el nuevo esposo. Llega la niña, la hermana gemela. Con 4 años de diferencia. 4 años de diferencia. Y el bichito cuando la ve se asusta y no la quiere ni saludar. Y el tata cuando la ve crecida se pone a chillar. El piloto va a estar muy bueno de la serie, pero... Ah, no, el que vuela el avión. No, el que la vuela, no, el viejito, no. El resto de la serie, yo no sé qué... Me suena un Lost, pero el tema no sé si da para varias temporadas. Vale. Ese misterio. Dale. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Regresado porque Tico Man quiere compartir con nosotros un sueño, Kiko. Yo solo dije que tenía sueño. Yo también tengo un sueño. Es un sueño que tuve hace un par de días, que no sé qué tan Kiko es, pero medio me acuerdo. Estábamos en una casa, así, pero algo extenso, parecía casi mansión, pues. No sé si estaban ustedes, no recuerdo, pero sí estaban en esa casa filmando... algo así como un sketch para como tipo Saturday Night Live. Okay. Ajá. O sea, y la cosa, o sea, había equipo de filmación por todos lados y sí, varios actores. El que me acuerdo es John Goodman, por algún motivo. Tal vez por la película que contaste con Bruce Willis. La cosa es que parte del chiste del skit era de que estaba el artista conocido y tenían un gemelo. O sea, habían varias parejas donde estaba el artista y alguien, el gemelo, pero era otro chavo que medio se parecía de una forma cómica. Así. Entonces, Y eso que, ok, estaban filmando y todo eso. Y de repente la sorpresa del skit era que aparecía un tipo X y en vez de que el actor y el, ¿cómo se llama? Y el doppelganger desconocido que medio se le aparecía era un tipo desconocido y el que apareció como doppelganger era Adam Sandler. Uh-huh. O sea, era la sorpresa que apareciera este otro artista invitado famosito, ¿verdad? Entonces cuando apareció toda la mara en el set, ¡oh, Adam Sandler! ¡Eh! No sé qué. Entonces como que el tipo se friqueó, salió corriendo y yo solo vi que salió corriendo, se perdió de vista, ¡plah, plah! Y se vio así, ¡plah, plah, plah! Y cuando salió de vuelta, así que se levantó, tenía un asiento de inodoro de collar, ¿ve? Un asiento de inodoro y la tapadera aquí detrás, ¿ve? Y entonces la mara va sacando los teléfonos para tomarle una foto, se vuelve a friquear para que no le tomen foto así en ese estado. Ajá. Sale corriendo. No sé cómo puta se trabó en un inodoro. ¿Ok? Pues sale corriendo, se mete un carro. Ajá. Y sale así manejando para salir de la casa. Y por algún motivo yo salgo detrás de él y a montarme otro carro a seguirlo para tratar de tomarle la foto. Oh, y, my God. Y coman paparazzi. Entonces, pero al final no me acuerdo cómo llegó. Si me estrellé antes de llegar al final del portón de la casa. No sé. Yeah. Pero ahí está. Ahí quedó. Está buenísimo. All right. Salud, man. Salud.